por adopción. Para mí es la Villa Yo soy de Pereira, así que es cierto. Ya hablaremos de... Hemos leído un par de cosas. Y siempre aún se le filtra el pago. Pero ahora vamos a tratar de meternos en un cajoncito medio especial. Porque cuando los temas bordean lo convencional, pero del lado de afuera. Cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo. Cuando programamos nuestro día con programas sin parchear. Cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan distinto. El mueble imaginario nos muestra una trampilla, con un espacio más. Este cajón de las cosas raras. Señor Fernando Roca. Y hoy en vivo. Esa. Hoy sí. Ah, no lo ponemos de ningún lado, de ningún. No, bueno, ah, tenemos, qué bueno, raro. Podríamos haber hecho. Lo tenemos acá. No, no. El acting. Hoy me vine porque vamos a hablar de cosas de barrio, vamos a hablar de superhéroes de barrio. No voy a hablar de los superhéroes de barrio que están ahí, que vienen de barrios de Nueva York o que después te los pasa Netflix. Voy a hablar de barrios de acá, barrios de Argentina, del conurbano, más precisamente. Vamos a hablar de, en primera instancia, de Cazador. No sé si lo conocen. Yo de menta. Me ha llegado alguna vez alguna historieta. Es más, seguramente alguna me ha llegado de manos tuyas. La vimos recién, sí. Pero recuerdo muy poca cosa. Lo recuerdo hincha de Racing. Fanático de Racing. Fanático a muerte de Racing. Muy machoso. No sé si tan... Tremendamente. Tremendamente. Sí, sí, sí, sí. Pero... Cazador es una revista que, si yo se las pongo acá arriba, agarro cualquier hoja y les digo, tomen, lean un cuadrito, les puedo asegurar que al aire no se van a animar. Es mal hablado, es grosero. Traela. Es una bestia, pero una... Usted sabe que se está ganando un 2. Usted sabe que lo estoy ganando en diciembre, ¿no? Usted sabe. Déjeme llegar al final. Este plan fin es, la verdad... Está dejando mucho que desear. Y es así. Pero es la nocturna esta. Bueno, claro. continúe. Se supone que me tengo que ayornar. Eso es lo que me dicen mis nietos. Mire que no estudié, pero traje machete. No, con machete tampoco. ¿No? ¿Y qué me va a machetear? Te lo trajo el prolijo. Ha mejorado un montón. Yo que lo conozco desde... Pero si me hablaba con el machete, es violencia de género. Usted no se está dando cuenta. Ah, sí. ¿Qué barbaridad dice? Tiene razón. Trajo un machete. Bueno, ahí va. Llamen a la policía. Hay bastante violencia de género también en Cazador, propiamente dicho. Bueno, lo dejamos continuar. A ver. Cazador, les cuento, viene de orígenes muy humildes, nació en 1991 en un fanzine, en esas publicaciones que hacen entre amigos, así que se hacían en fotocopia, blanco y negro, muy precarias, muy caseras, por amor al arte. Las primeras historias de Cazador en realidad estaban ambientadas en Estados Unidos, no eran muy barriales, y bueno... Trataban básicamente de un investigador de lo oculto, investigaba, tenía mucho que ver con los X-Files, con Código X o los expedientes secretos X. Y después se les ocurrió a estos cuatro amigos, estos cuatro delincuentes, Jorge Lucas, Ariel Olivetti, Mauro Cascioli y Claudio Ramírez, dijeron, ¿por qué no lo hacemos de acá? ¿Por qué no lo hacemos ambientado acá en Argentina? Pero ¿por qué no lo hacemos bien argentino? Y bueno, es una historia que arranca, tiene una mitología muy particular. Cazador es el nieto de un sirviente de Vlad Tepes, o sea de Drácula. Llega al Río de la Plata junto con Solís, con la expedición de Solís en 1530. Se les va de las manos a Solís y a toda la gente, empieza a torturar sádicamente a los aborígenes para que se conviertan al catolicismo. ¿Tiene una cruz mentida? ¿Quién es? Sí, hasta ahí lo dijeron mucho historiador de la conquista, claro. No, pero era un animal incluso para los propios conquistadores. O sea, imagínense lo que era. Tiene una cruz invertida porque lo agarra una tribu de chamanes y le clavan, como hacía él, una cruz de hierro, incandescente, en la frente, pero invertida. Y bueno, y aparte lo condenan a ser inmortal. Ah, bueno. Sí, o lo premian. Depende. Depende. Y ya lo dice Queen, ¿quién quiere ser inmortal? Los ¿Quién quiere vivir para siempre? ¿Vos decís que querrán? Y sí, porque en algún momento dicen, en algún momento vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Ya lo vamos a ver, dice. Sí, olvidate. Bien, Cazador pasa a lo largo de su vida por todas las guerras que se les pueda ocurrir. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Malvinas, siempre del lado perdedor, obviamente. Es de Racing, recordemos. Ah, el primo hermano. Es de Racing en los 90. Claro, pues ser de Racing ahora es fácil, vamos es todos. Es de Racing en los 90, donde todos se acordaban el pase gol de Rulli y murió. ¿Viste? Bueno, vive en una iglesia usurpada, es una iglesia obviamente con cementerio y todo, y bueno, tiene unos amigos muy particulares. Es amigo, por ejemplo, de Maradona. De hecho, se entiende un poco. Sí. No, en serio. Con esta encarnación de Maradona que aparece en la historieta de Cazador, terminaron haciendo su propia historieta. La historieta de Maradona, que se llamaba El 10. Así, sin Z. El 10. Así, con acento en la E, incluso. También es amigo de Darkseid. No sé, si leyeron o vieron películas de DC, es el malo, super poderoso de DC, pero que acá es uruguayo. Siempre tenía que aparecer en uruguayo. ¿Por qué no? ¿Qué también? Ponelo chileno. De hecho, chileno. Cazador le dice el yoruba, obviamente. Sí. Lo va a buscar a la casa para que le ayude en un combate ahí que tiene que pelear contra superhéroes y qué sé yo. Y lo encuentra en camiseta, ojotas, mate en mano, termo bajo el brazo. Un personaje de casero. Sí, totalmente. Totalmente. Después está también el tío Pastafrola. El tío Pastafrola es un tano. Lo quiere mucho a Cazador, está todo el tiempo casita. Pero Cazador no se lo banca. Está bien chapelado. Después tiene también enemigos tan particulares como los amigos. Tiene, por ejemplo, a la abominación final. La abominación final es un hemorroide que tiene Cazador, que se le extirpan y cobra vida. Sí. Con la camiseta independiente. Creo que no lo exploraron en las páginas, pero tiene todo sentido. Sí, amerita una colonoscopía. Obviamente lo va a buscar porque dice, ¿cómo te deshiciste de mí? Ahí está, se fueron las gomitas. Adiós, gomitas. No anden tirando las gomitas por acá, por favor. Porque me lo desconcentran. ¿Y sí? Por eso me lo desconcentran. Es así. Claro, no corresponde. Por eso estoy disperso. Ahí estamos. Si yo soy así, no es por culpa de las drogas, decía Flema. Otros villanos que tiene también, aparte de esta hemorroide que cobró vida, son Balrog y Melkor, que son unos demonios. Les pueden sonar del Señor de los Anillos, claro, y de otras obras así. Balrog es un demonio puteador. O sea, es un demonio que solamente habla con puteadas. En la familia todos tenemos uno de esos. Presente. David. Sí, la abuela con Alzheimer es eso. No, pero siempre tenés un tío. Sí, vivo, mal hablado. Sí. Tengo uno en tacto Mar del Plata. El tío Fernando, le mando un beso enorme, 87, 88 años. No sabes. Es una letrina. No hay forma. No hay forma. 5 palabras, 8 son malas palabras. Y con las bicis. El problema es eso, la situación del extraño, del foráneo de la familia. Porque de familia ya lo conoces. Sabes quién es. Tal cual. Pero el tipo que viene de afuera y puedes decir, bueno, espero que se controle, se va a controlar. Y vos pones ficha que se controle y no. Pero manzana. Si vos me decís, boludo, esto. No. Iba al. Sí, hijo, sí, al extremo. Sí, con saña. Bueno, yo tengo un conocido así, que no solo es así, sino que aparte le gusta ser así cuando hay extraños para incomodarlos. Se divierte con eso. Y todos los que estamos alrededor y que ya lo conocemos. Claro, sabemos que se está luciendo, claro, tal cual. Sabemos cómo viene. Es capaz de decir la barrabasada más grande que se le ocurra solamente para reírse él. Bueno, les cuento otros 3 villanos que tiene recurrentes, Cazador, muy particulares. Por ahí los conocen. Uno es Superman, el otro es el Capitán América y los otros son los marcianos de Marte Ataca. Porque el cazador, el primer cazador que les hablaba hoy, el cazador yanqui, descubre un plan que hay del gobierno estadounidense para darle a los marcianos las zonas más pobres del mundo para ellos, a cambio de que dejen tranquilo a Estados Unidos. Unidos, el primer mundo. ¿Viste? América para los americanos. Exactamente. Y el resto para los marcianos. Sí. Y con rima y todo. Y bueno, y entonces ahí es donde viene Cazador y el Hunter, le ponen. Y otros héroes villanos a combatir a Superman, el Capitán América y todos estos tragabanderas, como le dice Cazador, para salvarse. Tiene un par de novias conocidas, Betty Page, por ejemplo, no sé si la recordarán, es una modelo de los años 50, también fue conejita de Playboy. Bien. Tuvo un hijo con Betty Page, de hecho, el Cazador. Y después otras dos que son más autóctonas, Alejandra Pradón y Graciela Alfano. Sí. Estamos hablando de los 90. Claro. Está bien. Estamos hablando de los 90. Sí, está bien. Ahora Alfano ya. Sí, de Racing. Pradón de Independiente, me parece. Sí. Y ahí venía la diversión. ¿Con Arseno no? Con Arseno. No, pero había estado parejo un montón de tiempo. Sí. Hace mucho tiempo. No queremos deschavar las edades de esas señoras o señoritas, pero estamos hablando de los 90. Ahí hago agua. Bueno, no hagamos nunca. Ahí hago agua. ¿Y de qué barrio es Cazador? Cazador no es de ningún barrio en particular. Podemos decir que es de Avellaneda por su fanatismo con Racing. Fanatismo a cierto punto incomprensible. Sí, es así. Sí, totalmente. Claro. Como todo fanatismo de Racing. Pero bueno, acá lo saludamos a Nacho, gran hincha independiente. Y bueno, les cuento que en su momento lo que se le criticó mucho, pero a los escritores mucho no les importó, no fue tanto el lenguaje que usaba o la violencia muy gráfica, tirando para el lado del gore, totalmente. Uh-huh. No era eso, sino era más bien la falta de personajes propios para solventar una historia. Ya, siempre tomar personajes. Más de una vez los he escuchado decir a críticos de cómics de la época, si no podés hacer un villano propio, entonces no tenés peso para como guionista. Pero a ellos les fue bien, porque dibujando, por ejemplo, como decía, Superman, Capitán América, Wolverine era la típica que lo iban a buscar y estaba con las garras para afuera y tenía hecho crochet con salame. Sí, pero se puede hacer eso, vos podés usar un personaje sin pagar regalías, sin, porque digamos, además los debe dejar muy mal parados, supongo que los debe ridiculizar. Totalmente, o sea. Pero ponele, le cambias el traje. En vez de 4 le pones 6 de las garritas esas. Le haces colmillo. Es que anteojo. Es como parodia. Sí. Agarrándolo por el lado de la parodia puede zafar. Por eso. Viste, entonces ahí zafaban. Pero tan mal no le fue porque, por ejemplo, mira, Jorge Lucas, que es el creador de Cazador, terminó dibujando en Darkness, que es un cómic bárbaro, Hulk, Batman. Ah. Y Wolverine, que es su personaje favorito. Y George Lucas terminó haciendo la Guerra de las Galaxias. ¿Es el mismo? Bueno, Jorge Lucas. Claro, Jorge Lucas es uruguayo argentino. No se llama Jorge Lucas, no recuerdo ahora el nombre verdadero, pero el nombre artístico se lo puso, bueno, obviamente como guiño. Claro, guiño. Y bueno, y así terminó siendo famoso. O sea, hoy por hoy labura para Marvel. El tipo dibujando cómics de Marvel. O sea, haciendo parodias. DC no lo iba a contratar. No, bueno, pero pará, ¿en qué sagas estuvo? ¿Y Lucas? Sí, ¿en qué historietas? Darkness, bueno, no es de Marvel, pero estuvo en Hulk, estuvo también en Batman, que es de DC. Bueno, Batman es de DC. Y en Wolverine. Pero después, por ejemplo, tenemos a Ariel Olivetti. Ariel Olivetti laburó un montón para Marvel y para DC. También como guionista él. No, como dijo Olivetti, tiene una mano. Me han pasado sketchbooks, libros de dibujos, y donde el tipo te enseña paso a paso los dibujos, cómo hizo los dibujos. Mira, es un monstruo. Después búsquenlo, es vale la un pena. Monstruo. Sí. Dibujó Alien, dibujó Batman, Daredevil, Venom, Lobo, que es uno de los personajes favoritos de Olivetti, mío también. Y bueno, Hulk también. Y después estaba Mauro Cascioli. Mauro Cascioli es el hijo de Andrés Cascioli, el creador de la revista Humor Registrado. Dibujó Shazam, Liga de la Justicia, Batman y Superman. O sea, sí, el haber parodiado y lo que tanto le criticaban de no tenés personajes propios, mirá cómo los terminó sacando del barrio. Sí, y terminó haciendo propios los personajes. Exacto. De los que se reían. Sí. Qué vuelta de tuerca, ¿no? Impresionante. Los otros superhéroes de barrio, que no sé si llamarlos superhéroes, que les quiero mostrar, les quiero presentar, son un libro que después terminó siendo película, que después terminó siendo serie, que se llama Kryptonita. Ah, yo vi un pedacito de la película. Es genial. Raro. Es maravillosa. Es, para que te des una idea, hay críticos que la definen como parte del nuevo cine argentino. Así, directamente. Y sin Darín, diría Jero. Y sin Darín. Sí. No lo veo a Darín. Ninguno de los papeles de reparto. Ojo que tiene nombres importantes. Tiene Palomino, Pablo Rago, Lautaro Delgado, bueno, Capusotto. Capusotto se luce en la película y en la serie también. Pero, ¿Kryptonita de qué va? ¿Qué hubiese pasado si la nave de Superman, en lugar de haber caído en Estados Unidos, hubiera aterrizado en el conurbano bonaerense? La desmantelaban. la despieza de la nave. Sí, y a él lo venden por órgano, olvídate. En Varela, no toca el piso que ya no hay nada más de Krypton, nada. Bueno, mira, ¿qué le pasó de chico? No sé. Pero lo que te puedo decir es que de grande termina siendo el líder de una banda de delincuentes. Y, obvio. Qué prejuicio, forma. ¿Eh? Qué prejuicio. El Nafta Super se llama. Es la banda de Nafta Super. El libro y la película... te cuenta una madrugada de lunes en el hospital Paroicien de Isidro Casanova, que entra herido de muerte Nafta Super, que es el líder de la banda criminal, y con sus amigos se atrincheran y obligan al doctor a curarlo. El doctor termina medio empatizando con ellos. Con esta historia lo que hacen es contarte cómo es una noche de guardia en un hospital del conurbano. Es buenísimo. Bueno, después sacan esto fue en el 2015 que sale la película. Al año siguiente, por Space, sacan la serie. La serie ya se escapa de lo que es el libro, pero tiene el control muy cercano, de hecho prácticamente lo hace él, de Leonardo Sola, que es el escritor del libro y estuvo también en el guión de la película. Y bueno, los personajes que están, los superhéroes, villanos que aparecen son Nafta Super, como les decía, que es Juan Palomino, que hace de Superman, el Federico, que es Pablo Rago, que vendría a ser Batman, es un motochorro. El Federico, ¿por qué el Federico? En un momento le explica, porque él antes era de la Federal, pero vio que eran todos sucios, y ahí es que se pasa al otro bando, al de los honestos. Claro. Vamos a robar, pero como corresponde. Es que roban, pero le dan después a la gente de ahí del barrio. Por eso es que todos lo tienen como héroes. Es una linda analogía. Bueno, después está la Mujer Maravilla, que acá se llama Lady Di, y que la protagonista, quien actúa es Lautaro Delgado, porque es un travesti. Ah, mira. Es muy a tono. Lautaro Delgado ganó un Cóndor de Plata por este papel. Después está, bueno, el Doctor González, que es el Tordo, que es el médico que los atiende. La kriptonita. ¿Saben cuál es la kriptonita de Nafta Super? No se me ocurre. ¿La kriptonita de Superman qué es? Cristal verde. Un cristal verde. Sí. Bueno, acá es... No, es... tiene su lógica. No, acá es un vidrio verde. ¿Qué vidrio verde? El vidrio de la botella de cerveza. ¿Qué cerveza? La importada. Nacional y popular. Vamos todavía. En tiempo de tanta cerveza. Tomaban la diosa. Todo muy redondito. Muy bien pensado. Después está el Faisán, que vendría a ser Linterna Verde. En la película es Nico Vázquez. Después después en la serie es Darío Lopilato. Mira, Darío Lopilato. ¿Qué fue de la vida de cuñado de Bublé? En la serie, a mí es un tipo que... A mí no me gusta la Casados con Hijos original. La de Casados con Hijos. Claro, a mí la Casados con Hijos de acá no me gusta. Yo soy del Casado con Hijos original, súper fanático, entonces no me pongas, la versión de acá, porque es la familia Zambusetti, no es Casados con Hijos. Pero acá se luce, la verdad que se luce el pibe. Después está Capusotto. Capusotto hace la versión argentina de El Joker, del Guasón. Se llama Corona. Simultáneamente. Y es el negociador de la policía. Bien. Tiénelo. Bien. Porque si los otros son delincuentes, entonces el Guasón tiene que ser el negociador de la cana. Después tenés a Diego Cremonesi haciendo de lo que sería el Flash, del conurbano, que es el Ráfaga. Después, la chica halcón se llama Cuñataí Guirá, que es Sofía Palomino. ¿Hija de? Sí. Ah, naturalmente. Y después está el detective marciano, uno de mis personajes favoritos, que acá se llama Juan Raro. Protagonizado por alguien, tiene que ser raro, Carca, el músico. Mira. Ecléctico. Sí, sí, hace lo que quiera. ¿Cómo puede ver uno de estos contenidos? ¿Cómo puede acceder uno a El Cazador? ¿Desde dónde se puede llegar a pescar algo de esa historia que se publicó en los 90? ¿Y cómo puede llegarse a esta Kryptonita? Bueno, Kryptonita como libro, en cualquier librería, porque es un libro que ha tenido mucho éxito, o sea, es un libro de culto, pero es conseguible. La película se consigue, creo que está en YouTube para ver gratis. No voy a descargar, dijo Clarita. No, por favor. No. Sino también está en en las páginas de Torrent que todos conocemos. El que no la conoce. No, hable por usted. El que no la conoce me manda un mensaje, les digo. Y la serie está para ver gratis en YouTube y en un montón de otras páginas. También hay unos flashes de noticias muy divertidos que pasaban al final del capítulo, donde te muestra cómo un medio de derecha te disfraza los hechos que vos viste que pasaron en el capítulo. Está bien. El relato genial. Sobre el relato. Sí, es genial, es muy bueno. Se ve que estudió. Lo cual me parece muy bien. Con respecto al lenguaje, mucho después. Lo iremos corrigiendo con el tiempo. Será después y lo vamos corrigiendo. ¿Con qué tema musical coronamos esta presentación? Con El Plomo, de Ameba Metralla. Así es, entonces, en Cajón del Medio, cuando quedan 15 minutos para llegar a las 11 de la noche, llega El Plomo, Ameba Metralla. miras a tu alrededor, ya no estás en tu esplendor. Por favor, chequeame si no están todos los cables. Miras a tu alrededor, ya no estás en tu esplendor. Por favor, chequeame si no están todos los cables. Miras a tu alrededor, ya no estás en tu esplendor. Por favor, chequeame si no están todos los cables. De tus oídos, muchos sonidos. De un lado, del otro, otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Encontrando, culturalplatense.com, ahí nos podés escribir, allí estamos con el chat contestando algunos de los mensajes. Gracias Mabel por ser tan adorable conmigo, acá los muchachos me maltratan, pero bueno, ya voy a ir para Villeliza que vos me defiendas. Te hacemos bowling. Me hacen bowling, podés creer que me hacen bowling. Bueno, seguimos adelante, hasta las 12 nos quedamos junto a vos haciendo Cajón del Medio, y recordá, están todos invitados. ¿A dónde tienen que ir? A ver, el día, Fernando. El 18. ¿Qué día cae de la semana, Diego? Sábado, 18 horas. El horario lo tengo abajo. No, hay que diga, por lo menos la dirección. Hipotenusa. Hipotenusa, pedíle. Hipotenusa. ¿Cómo lo hacer, hipotenusa? Momento. ¿La ves? 15 entre 46 y 47. Muy bien. Entre 46 y 47. Entre 46 y 47. 46 y 47. Y 47. No, ¡ay, Dios mío! No, no, no, no se puede. Es planta alta. Número 744. ¿Cómo se hace? ¿Se golpea y se sube? No, está abierto porque es un café. No se aplaudís. Tenemos un bar y arriba tenemos un centro cultural. Bien. Ahí vamos a estar haciendo la presentación. Qué bueno. ¿Bien? Estás invitado, Esteban. Sí, sí, he dicho los arreglos pertinentes de rigor. Está bien. Un hijo ya se me bajó. Me dijo que le encantaría ir, pero no va a ir. Pero no. Pero digo, pasaron cosas. ¿Pero por qué? Me dice, que no quiero ir, me dice. Papi, de veras quiero ir. Y entonces... No, porque después no va a ser como vos me decís, y me voy a aburrir, y me voy a terminar enojando, y va a ser para peor, ¿no? Nos vamos a terminar peleando, no, no, no. No, decir, enojemos no, dijo, enojemos no. Una discusión familiar. La otra no, la otra me está apuntalando, dice, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, en cuanto le digas a Alejo que tiene media luna, que tiene cafecito, que tiene juguito de naranja, que si quiere tiene licuado, que puede tener tostados... Que tiene internet, que tiene chicas, unas pantallas así nenas gigantes, de 13, enormes, 14, y que puede barra ser lo que 15. Quiera, vamos a ver si te dice que no. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento, será una cuestión de que lo convenza a usted, que es el padre. No, convencerlo. Hasta los 18, viene, te agarra los pelos y vení. Ahí está. Sábado 18 de mayo. Pero es más alto. Ese es el problema. De los pelos de las patas. Ahí está. Que son los más dolorosos. Me dolió. Seguimos cuando las letras y las músicas son expropiadas, cuando el sello de autor sella con tintas de limón, cuando en los ensayos las canciones propias se repiten como canciones de misa, cuando la droga se supone la misma pero las monedas no alcanzan para las vedettes de los visitadores médicos, llega el genérico. No es la cosa, pero es parecido. Bueno, vamos a hablar del Anillo del Capitán Beto. Se grabó allá por 1976. La banda, Invisible, que por aquellos días estaba formada por Luis Alberto Spinetta, Pomo Lorenzo, Machi Rufino y Tomás Gubich, la incluían como primera pista del álbum El Jardín de los Presentes, inspirada en un par de libros de Jean Paul Sartre. No, Sartre. Si se le iba a dejar. ¿Sartre? ¿Cómo es? Jean Paul Sartre. ¿Jean Paul es? Jean-Paul. Es francés, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Bien, Jean-Paul muy Sartre. Bien. Uy. Esa, ahora sí. Se mató Pink. Juan Pablo Modisto. Sí, bueno. Bueno, en el barrio. En el barrio. Juan Pablo Modisto. En la lectura de la suerte está echada y el engranaje. La canción tiene una nostálgica mirada al barrio, una mirada imposible desde la distancia espacial en la que paradójicamente todo se ve grande. Elegida en esas elecciones de resultados medios extraños, El Capitán figuró entre los 100 mejores temas del rock nacional para la revista Rolling Stone, ocupando el puesto 52 más precisamente. Pero la gente no la dejaría ahí, porque como suele pasar con algunas obras, la gente se la quedó y la convirtió en otra cosa. La resignificó y entonces, para muchos, El Capitán fue el Beto, y el Beto, para quienes pintamos canas, para quienes pintan canas. ¡Epa! El tipo que directamente renunció a la pintura. Ahí está. Perfecto. Y acusamos más de 40. Ahí sí no puedo chapear, ¿no? En esa nota. No es otro que Norberto Osvaldo Alonso. Algunos versos, la referencia a un capitán y la propia condición del 10 de River. Todo esto tiene mucho que ver con River. Hoy estás tripero y gallina. Bueno. Estamos a un paso de la clasificación. Vamos, sigamos con el paso. El banderín que se cuela en la letra la confesa simpatía del propio Spinetta y las artes de otro Beto, Alberto Badía. Fueron el disparador. Y de allí en más el colectivero y el zurdo de la pelota naranja fueron uno. Pero, más allá de la pública admiración hacia Alonso, el propio Spinetta se encargaría de confesarle al 10 que todo era un equívoco. Así se excusaría alguna vez el flaco. Pongo la vocecita. Sí, pero voy a flaco. A ver, por favor. Una vez estuve con el. No. Bien, pero te sale bien. Una vez estuve con el Beto y le dije que no le había compuesto pensando en él. ¿Cómo le iba a mentir? No se puede gambetear a un 10 majestuoso como él. De la sinceridad inevitable de Luis Alberto, de las ingenierías de un argento interestelar, de la nostalgia acrecentada en años luces, de todo eso se hilvana el anillo del capitán. Diría de su propia obra El Flaco. Yo estoy usando el viaje de un astronauta argentino, del barrio de Edo, para hablar de otras cosas, de que si pudiéramos volar tan alto que ya no quedara nada del mundo que nos lleva a volar, entonces el viaje ya no interesaría. Beto, por más que tenga en su cabina todos los poderes, no puede luchar contra la soledad de saberse ya sin regreso al mundo. El tipo añora la basura, las estampitas, el café, las cosas más vulgares, porque las requiere para identificarse. De ese tipo, amo entre los amos, que sin embargo extraña a Edo, vale hoy nuestro recuerdo barrial. Y suena entonces, en este humilde cajoncito, el anillo del Capitán Beto, en la versión del señor Pedro Aznar. Con ustedes. Ahí va el Capitán Beto, por el espacio. Thank you. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Escucharnos en este hogar de figuritas que nadie quiso cambiar, de discos acebrados o de instaladores de Windows 98 y de enamoradas cartas con fechas de vencimiento a la vista. O sea, en resumidas cuentas, cajón del medio. Todo eso para decir que estamos, estamos en cajón del medio. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de sus barrios? Por lo menos de alguna ¿qué particularidad? Que te hayan mandado y hoy la verdad que no quisieras que tus hijos lo repitieran. Y mira, a ver. Yo tengo el problema de que cuando en el barrio mío, yo era de Arturo Seguí, crecí en Arturo Seguí, Arturo Seguí, porque le dicen Seguí, porque el cartelito de la estación no tenía, no contemplaba ascensos, pero era Arturo Seguí. ¡Arturo! ¡Seguí! ¡Seguí, por favor! Por eso había poca gente, porque todos seguían de largo. Claro. Llegaban a la ruta 2 y decían, ¿y ahora? No pasaba. Terminó de poblar, es cierto. Desde Camino General Belgrano hasta la entrada, era todo baldío. Era baldío. Yo tenía un par de amigas en Arturo Seguí. Creció un montón. Sí, pero hace 25 años, que históricamente no es tanto tiempo, 25 años... Toda esa zona era nada. Terreno baldío. Sí. Y hoy está precioso. Realmente es uno de los barrios más lindos que tenemos. Pero, ¿cómo cambió en tan poco tiempo? Cuando hace un rato charlábamos de esto de volver a ciertos lugares de la infancia para tener ese deseo de encontrarlos iguales. Hay gente que te dice que es mejor que no vuelvas a determinados lugares donde fuiste feliz. ¿Pero por qué? Exacto. Porque las dimensiones son distintas. Lo que te parecía enorme, te parecía inmenso, gigante... Sí. Ya no lo es. Es que me parece a todos nos pasa. En el fondo de casa teníamos un quincho. Hoy está la pileta. Yo me acuerdo que en el quincho ese, los cuatro, jugábamos con karting, con los triciclos, y nos parecía enorme. Sí. 4x8 tenía. O sea, lo ves hoy. Ves hoy la pileta y decís, pero pará, si acá parecía que estábamos 20 minutos para llegar hasta en la carrera. Y había un arbusto que tenía mi mamá, que ahora no me acuerdo el nombre, que. Después tampoco lo vi más. Para treparlo nos caíamos y después ves fotos no muy viejas, 1.5 metros tiene el, claro. Tenía sí, 1.5 metros, 2.000. Claro, sí, y sí, para sí, uno sí. Era el almanaque te trastoca las dimensiones, sí, totalmente. Y para mal, y por eso viste de nostalgia todo aquello que dejamos atrás. Entonces cuando miramos, cuando cogoteamos, cuando damos vuelta, nos duele a veces. De todas maneras, Arturo Seguí ha crecido muchísimo, me ha cambiado radicalmente, y el cambio quizás no lo viviste tanto vos, sino que se dio quizás algunos años antes incluso de que naciéramos, cuando el tren deja de pasar por Seguí. Eso fue la muerte. Fue literalmente la muerte. Fue la muerte que pasaron también un montón de pueblos de muchos pueblos, provincia. Sí. Que sigue pasando, que hoy sigue habiendo decisiones de recortar y se deja de lado porque deja de ser digamos, redituable, un cierto tramado, claro, un cierto trazado. Es que sin darse cuenta que la vida de los pueblos pasa por ese por el tren, sí. Es que Arturo Seguí era un pueblo que vivía de... Por la parada del tren. Claro. Claro. De hecho, mi abuelo se hace la casa donde terminé naciendo y creciendo yo, siendo empleado ferroviario. Mire. Y se lo hace ahí porque la oficina le quedaba en Avellaneda y le quedaba de paso con el tren. Y ahí los terrenos eran baratos porque no había nada. Estaba todo por poblar. Nosotros estamos del otro lado de la vía, para que se ubiquen, la casa. Según cuenta mi viejo, cuando él era chico, desde el otro lado de la vía se podía ver los autos que pasaban por el Belgrano. O sea, no había nada. Sí. Nada. Kilómetros sin nada. Nada. Un día de visibilidad perfecta, esos de 10 kilómetros que tanto te empoderan en los auspicios radiales, sí, te daba esa visibilidad. Tal cual. Consulta, Fer, vos sí, en algún momento me planteaste una anécdota muy particular de tu viejo, uh-huh, y de unos personajes que no eran del barrio, pero que estaban, no, de visita. Barrio. Eran de Citibel. Personajes donde los hubiera. Sí, totalmente. Personajes hasta históricos. Hasta estoy esperando que el tema del programa me dé la excusa para pasarlos musicalmente. De los hermanos Moura. Se juntaban. Los virus. Los virus. Se juntaban con mi viejo en lo que era su pieza, que hoy por hoy es el galponcito del fondo. Y bueno, se juntaban a fumar, como todo adolescente travieso de la época. Y venía mi abuela, el pobre, muy inocente, decía: che, pero qué cigarrillos feos. Venga, tomen plata, chicos, compren ese cigarrillo. Y no era cigarrillo feo. Esto es fumar chitana. No era cigarrillo feo, abuela. Abuela, no eran particulares. No era tabaco. Diego, ¿vos qué recordás de experiencias de tu infancia en tu barrio que quisieras que Benja pudiera tener la posibilidad tenido? Porque los tiempos también fueron cambiando. Sí, encima, con la gran diferencia de que, bueno, Benja vive la mayor parte de la semana en San Justo, que es nada que ver a lo que es Villa Elisa, y cuando viene acá es una tranquilidad para todos y para él también, porque tiene 15 y recién ahora está haciendo sus primeras armas en sus primeros viajes, o ya se maneja solo por lo que es Villa Elisa y todo, y allá no lo puede hacer. Bueno, de hecho, del cole se va a la casa, que queda 5 o 6 cuadras, pasa por la plaza principal de San Justo y todo, y es el conurbano. Uh-huh. Es más allá de que es el centro, de que está lindo, cambió muchísimo estos últimos 6, 7 años para mejor, por lo menos el casco. Y bueno, y sí, valora, porque acá puede agarrar una bici, y aparte vivo contándole. Lo que pasa también, mis viejos viven en lo que hoy es calle 4, antes era la 10. Yo me acuerdo que ya el asfalto era de hormigón, o sea, uh-huh, pues calculo que lo habrán hecho los militares. Así que cuando nos mudamos ahí, ya el asfalto ese estaba. Y poníamos, tenía una amiga enfrente con mis hermanas, mis primos y todo, habíamos cosido las bolsas de cebolla, sí, vacías, sí, sí, habíamos hecho una red y la poníamos en el medio de la calle y jugábamos a la paleta. O sea, pero y pasaban horas para que pase un auto. Y tener que desmontar, sí, por la sí, carrera, sí, es genial. Y es como que lo mirabas mal, ¿sí? ¿En serio, sí, vas a pasar por acá? Andá por la 11 o por la 9. Claro. ¿No ves que está la cancha? Y no, eso estaba buenísimo. Éramos como dos banditas también a una cuadra. Había otros chicos de más o menos la misma edad y éramos que ellos. Nosotros éramos 6, 7 entre mis primos, amigos del barrio y todo, y los otros también. Eran unas batallas campales. En la esquina de casa estaba el corralón de Bacarini. Y a la vueltita tenía lo que era el depósito, digamos, del corralón. Así, uh-huh, que había montañas de escombro, de arena y todo. Y cuando cerraba Don Juan al mediodía, de 12:30 más o menos que cerraba, sí, nosotros ya habíamos vuelto del colegio, el fondo de mi tía, la casa de mis primos, daba el corralón. Nos trepábamos por ahí y pasábamos la tarde hasta que escuchábamos a Adolfo, al hijo, que ya venía con el tractor tipo 4 de la tarde, abrir el candado, claro, porque tenía que sacar escombro, de todo hacíamos. Y la otra bandita vivía al lado. Claro, entonces, hoy ves a un chico intrusar un lugar, te pegan un tiro. Y sí, posiblemente. Seguramente. Nos comíamos nuestros buenos retos. Sí, pero no dejaba de ser un reto. No, mi papá, que obviamente ya es abuelo, contaba historias de los campos y salir a meterse en los campos y robar naranjas, robar mandarinas. Hoy por hoy eso ya, no, olvídate, sí, no se puede hacer. Yo extraño, en realidad, suelo volver a ese lugar que tiene que ver Pereira, porque desde muy chica mi papá nos llevaba a andar en bicicleta todos los sábados, sí, llegábamos a su cargo, íbamos en bicicleta desde el barrio San Jorge hasta la entrada de... ¿Del María Teresa? No, no, no, hasta la entrada del Ministerio de Asuntos Agrarios, Parque Pereira, hasta el frontón. Sí. Era todo un trayecto. Bicicleta con rueditas a los 5 años. No, no, sinceramente es... Y cordón. Sí, a veces claro, entrábamos por el ECAS. Pioneros del ciclismo. Entrábamos por el ECAS, por la, sí, por, y en esa cuadra, ese tramo, que era de Calle de Barro, sí, llegaba a lo de Don Bianchi, que era un señor que te vendía el choripán, que tenía como los cuatro palitos y se había armado, sí, su ranchito ahí cerca del lago. Entonces era primero comer en lo de Don Bianchi, claro, que nos dejaba entrar a su kiosquito, hacíamos lo que queríamos con mi hermano. Y después de ahí nos íbamos al frontón. El frontón era una cosa enorme. Sí, y sí, tenía una escalera por detrás, ¿qué serían? No sé, 30, 40 escalones. Escaloncitos. Sí. Claro, el papá, su desesperación era cuando me veía arriba de todo, saludándolo desde arriba, hola papá, hola papá, hola papá. No les daban las patas para correr a los pobres muchachos que estaban acompañándolo para bajarme de ahí. No. Yo era tan segura de mi cuerpo que no me bajaba sola. O sea, me bajaba sola, no quería que me bajaran de ahí. Claro. Hoy recorres ese lugar y no tiene la misma gracia. Y no. No, no. Era enorme esa escalera, era gigante. ¿Pero vas a subir de nuevo? No sé si me animaría. No sé si me animaría. ¿Qué perdió? ¿Qué pierdo en el camino para no animarse a esas cosas? Y no sé. Yo creo que tengo más conciencia de la ignorancia. Hoy veo que si mis hijos mi hijo llegaba a subir ahí, me muero. Claro. Me muero. No, pero igual, no tiene la misma gracia ese recorrido. Ese Parque Pereira con las cuatro esquinas, porque tenías por un lado la vieja casona, por el otro el camino que te lleva al Centenario, la Capilla Santa Elena, no, y del otro lado el frontón. Dar la vuelta en bicicleta por ese lugar era lo más. Y sí, y estar horas. Y hoy ya tampoco se puede hacer eso con un chico. No, primero que, bueno, para ir hasta la casona sí o sí tenés que ir pasando la Bucetich. Así es. Para entrar por la principal. Ajá. Uh-huh. Porque el acceso que estaba desde Lecas ya quedó selvático, no lo arreglaron nunca más. Hay un desnivel muy grande y a partir, sí, de ahí no se puede transitar. Y bueno, a Lecas hace un par de años que... Sí, a Benja lo he llevado un par de veces y todo, pero ahora hace un par de años, así que no sé en el estado... No, Lecas está lindo. También es un lugar muy lindo, pero, y lo sugerimos como para pasar, sí, una tarde. Pero sí, pero bueno, un montón de cosas. La realidad es que esas cosas... Esos recuerdos de la infancia, de los barrios, de nuestras visitas a determinados lugares. Y yo creo que si no fuera que vivo por ahí cerca y me doy una vuelta de vez en cuando, no me hubiera gustado darme una vuelta nunca más. Porque me hubiera gustado tener ese recuerdo de ese lugar enorme en el que jugábamos todas las tardes. Es que también, por lo menos las de sábado. Todo ese recuerdo y todo es lo que nos forjó también como personas, como individuos. Nos hizo, qué sé yo, ¿quiénes somos? Claro, sí, sí, sí. Una pelea ahí con los vecinos o con los chicos de la otra banda o algo, en algún momento de grande te has agarrado, no a piñas o algo, pero has tenido discusión. Entonces, de algún lado venimos, ya sea en bandas o lo que fuese, pero me parece que el barrio de antes fue muy importante para todos. Era una contención más efectiva, me parece. Sí, sí. Además, uno no pasaba por alto la identidad del vecino. Vos sabías quién estaba al lado y quién estaba al lado, sí, vos sí que estaba al lado. Y a qué hora dormía la siesta y qué podías hacer, hasta cuándo podías molestar, cuándo no, hasta dónde. Hasta el conocido tenía importancia. Sí, porque no solamente, sí, era aquel que era amigo, aquel que era familiar, o aquel que con el cual uno entablaba una relación más o menos formal, como puede ser un comerciante, sino que el que está en el mismo lugar es parte de esa contención y uno está adentro y sentirse adentro de algo a veces está bueno. El que tenía el teléfono también en, sí, la cuadra, sí. Don Audulio y no me acuerdo ahora la mujer cómo se llamaba, que eran, bueno, los abuelos de Mariela, tenían el teléfono, uno de los primeros teléfonos de la cuadra, así que yo no quiero creer que no hace tanto, no, y hace ya cerca de 30 años. ¿Y sí? Claro. 30 años estamos hablando. Mira, estamos viejos, muchachos. Yo vivo en Pereira. Me llaman. Abuelo. Y allá no llegó el teléfono. O sea, mientras yo viví toda mi niñez allá, estuve hasta los 15 años, No llegó el teléfono, llegó algunos años después. La electricidad era algo con lo que podíamos contar a veces, porque el tramado de cable era un cableado con cables de tela. Sí. Y además, como estamos en una zona limítrofe en donde nadie se quería hacer cargo, porque formalmente no éramos parte de La Plata, éramos claro. parte de Berazategui. Claro. Pero estábamos en la cola de Berazategui y éramos muy pocos votantes. Entonces, no le importaba nada. No le importabas a nadie. No movíamos sí. a Perdón que lo digamos así, pero. Sí, dice llanamente. Políticamente. En los años anteriores a la democracia. Para ser alguien te pasaste a Villaliza. Epa. Ponele. Bueno, claro. pongámosle ya algunos. Vos sabés que tengo un amigo que es de iniciar. Pereira y un poquito más para allá también, Esteban. Andy Gutiérrez. Vos lo conociste, Nicolás. Sí. Y como es, me cuenta, exactamente lo mismo. Tienes esa particularidad, nadie se hacía cargo. Es, claro. Durante un cierto tiempo, fueron bastantes años, había un destacamento militar y en ese momento, bueno, era parte de algo. Sí. En ese momento fue en que atrás del colegio. Claro, sí. no era un destacamento de guardaparques. Sí. A partir de ahí es que se asfaltó la Santa Rosa, que es la calle que une, digamos, lo que es el Centenario con el otro lado de las vías atravesando el ramal de Temperley y el ramal de Quilmes. Llega hasta el colegio María Teresa, sí. que es parte de la estancia original de los Pereira y la Ola. Claro, ¿no? Estamos hablando de un edificio centenario. La estación de Pereira, bueno, ahora está remozada, está hermosa, realmente vale la pena verla. Y a uno era una situación rara, porque nunca se hubiera imaginado que el progreso hubiera llegado de tan buena manera y hubiera mimado tanto a Pereira. Claro. Porque hubo momentos, en la época de la privatización de Menem, cuando los trenes funcionaban de manera muy caótica, en que llegaba a no parar, bajaba la velocidad. Me acuerdo. 14 segundos y vos te tirabas. Sí. Porque vos vivías ahí. Claro. Y había gente que además quería subir. Que éramos pocos. Pero los pocos tienen que importar. Y sí, los pocos tienen que mover la aguja. Y sí. Pero bueno, depende de para qué y para quiénes. Entonces, ahora verla así, tan linda, uno le dibuja una sonrisa. Pero no está Don Luis, que era el jefe de estación. No están los perros de la estación, que se morían de viejos. No naturalmente, se morían de viejos porque quedaban sordos. Cuando el perro queda sordo, ya no se da cuenta de cuando que tiene el tren por delante. Claro. No. Es ese problema. Perdón. Y... Claro. Estaba la campana, estaba la Virgen de Luján, que no estaba encerrada en una jaulita de metal. Estaba ahí, uno estaba podía ahí, ver. Le ponías una medallita. Había una escupidera. No sé, un legado de tiempo más lejano todavía. Doña Pepa. Supongo. No, me acordé. Doña Pepa. La mujer de Don Abelio. Completamente extemporánea. No, no sé, no, no. Bueno, gracias, abuela. Pero bueno, entre esa ambigüedad está el progreso, quienes siguen viviendo en Pereira, que ya por ahí no son las caras conocidas ni los apellidos conocidos con los que a mí me tocó criarme, bueno, por ahí tienen un presente mejor, pero bueno, uno le tira a ver todo eso enmarcado en casas extrañas, en caras extrañas, en rutinas extrañas, en cosas ajenas. Lo que vos quieras contarnos del barrio lo podés hacer a través de www.culturalplatense.com. Ahí estamos. En un ratito nos volvemos a meter en el chat. Así que si querés, todavía tenés, mira, exactamente 42 minutos para compartir con nosotros y ser parte de este cajón del medio. Ahora seguimos. ¿Qué les parece? Bueno. Cuando el prolegómeno es más largo que el asunto, cuando la musa en cuestión es una peticita sexy, cuando la historia viene en paquetitos de a cuarto kilo, llega Little Arias. Y en este caso, con una historia del señor Alejandro Dolina. Se llama El niño que fue a menos. La señorita Claudia le pregunta a Ferro. ¿Quién fundó la ciudad de Asunción? Ferro lo ignora y lo confiesa. La maestra intenta por otros rumbos. ¿Tizot? No sé, señorita. ¿Rossi? Silencio. El ambiente se pone pesado porque quizá la señorita Claudia enseñó aquello el día anterior. ¿Maldonado? Nada. Claudia frunce el ceño y ensaya unos reproches generales. Fresa, el Tano. Tan ofrece lo sabe de algún modo misterioso. Es extraño el camino que siguen las nociones. Suelen alojarse donde menos se lo piensa. Núñez, López, Dalasta. Tampoco. Fresa espera, sobrador, sin levantar la mano, cosa de mayorejas, piensa. La señorita Claudia se dirige a las niñas y pronuncia el nombre Amado. Fresa está muy lejos para soplar y la morocha que lo enloquece no puede contestar. De pronto la maestra lo mira. Fresa. Y el niño Taura. Que tal vez necesita anotarse un poroto. Se levanta, mira hacia el banco de la morocha y dice casi triunfal. No lo sé. Si es que nadie lo sabe, estará bien no saberlo. Fresa se sienta y se oye entonces, como en una horrible blasfemia, la voz de Campos injuriosa: Juan de Salazar. Pasaron los años. La morocha no conoció el amor de Fresa ni tampoco su gesto elegante y generoso. Si alguien califica estas acciones en alguna libreta celeste, Fresa tendrá un 9. Y si ni siquiera existe esa libreta, bueno, entonces tendrá un 10. Ahí estamos, compartiendo las historias de Alejandro Dolina. Estamos hablando de los barrios. Y en este caso llega la música. Alejandro Balvis, Boedo en mí. Estoy en Boedo, en su viejo amor. Elegí Boedo, en su viejo amor. Salir de aquí tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo a más. Estuve aquí cuando te vi y hoy todo sigue igual. Te imagino llegar porque nunca vuelvo, me deja olvidar. No pude ser indiferente, no supe perder entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor. Elegí Boedo y su viejo amor. Oídos. Muchos sonidos. De un lado, del otro. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Volvimos. 23 minutos pasaron de las 11, y cuando digo volvimos casi todos. Menos. Menos Roca. Presente. Derudi. Presente. Alves. Presente. Giglio. Giglio. Se fue con las tortugas. Giglio. La hija del... Estoy en sala de profesores en una reunión importante. Por favor. Perfeccionamiento, ¿se me pueden seguro. ¿Viste que era Perfeccionamiento. Sí. Están todos los demás cursos, están los más tranquilos y me llamaron a mí para decirme especialmente que ustedes se están comportando como no corresponde. Es el nuevo. Por favor, les pido. Me voy. Un poquito de respeto, ¿puede ser? Sí, profe. ¿Un bloque en paz? Prometido. Vamos. Bueno, seguimos en esta cuna de auriculares monobranes, de pilas de ganadas, de cables que conectan a la nave de viejos colinches ideales para señores calvos. Entonces, arrancamos con una banda de sonidos. Porque el cajón, entre rodados discos sin nombre y cables que enredan conexiones, atesora sus propios sonidos, porque las historias, a veces, pueden olvidarse, pero sus ecos se tararean en las noches de luces cortadas. Cuando el wifi renguea y las radios filtran silencios, porque el cajón, entre otras chucherías, guarda también algún otro sonido. ¿Y qué decimos algún? Guarda una banda de sonido. Bueno, les cuento que allá por mayo del 2004 se estrenaba la película nacional Luna de Avellaneda. En estos tiempos tan circulares nuestros, en que las épocas de crisis y milladuras se reciclan, vamos a detenernos un cachito nomás en una historia que transita por los caminos de la comedia, pero también del drama, a la que en estos días, que nos tocan vivir, han vestido otra vez de actualidad. Se me nubló la vista de golpe. Luna de Avellaneda es una película argentina dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Machi, ahí a lo lejos, usted ausente. Vino con la notita de la madre que la tenemos que analizar todavía. Sí, quiero ver un análisis de la letra. Bien, él no está, pero nos está mandando un mensaje diciendo que efectivamente, Ricardo Darín, solventemente acompañado por Mercedes Morán, Eduardo Blanco, Silvia Cutica, Valeria Bertuccelli y José Luis López Vázquez. Diremos que fue un éxito de taquilla, que la crítica fue bastante amable con ella y que un año después se estrenaba en VHS y DVD, valen como apostillas para melancólicos estos datos. La historia se centra en Luna de Avellaneda, un emblemático club de barrio que ha tenido en su pasado una época de esplendor y que en la actualidad, en esa actualidad que tanto se parece a la nuestra, se encuentra inmerso en una crisis que pone en peligro su propia continuidad. Al parecer, la única salida posible es que se convierta en un casino, y esto es lo más alejado de los ideales y de los fines de sus fundadores. Allá por la década de 1940 que soñaron, como tantos, un club social, deportivo y cultural. Román Maldonado, que es Ricardo Darín, junto a Amadeo Greenberg, que es Eduardo Blanco, y Graciela, Mercedes Morán, van a luchar por la supervivencia de ese club. Paralelamente, se relata la crisis matrimonial que sufre Román con su mujer Verónica, Silvia Cutica. El inestable romance entre Amadeo y Cristina, Valeria Bertuccelli. Qué raro Bertuccelli haciendo de inestable. Sí. Es lo que mejor le sale. Es una continuidad. La nueva profesora de danza del club y los problemas de Graciela con su ex marido. Un poquito de puterío, diría mi abuela. Para aquellos que no la vieron, no haremos mucha laraca. No incurriremos en funestas delaciones, aunque invitaremos modestamente a que la vean. Cero spoilers, como se dice ahora. Lo cierto es que la película está inspirada en un club real, el Club Juventud Unida de Lavallol, de la provincia de Buenos Aires, en la cual se filmó gran parte de sus escenas. Coincidamos o no, las películas de Campanella siempre han reflejado algo de nuestra realidad, y el reflejo de esta luna nos muestra situaciones reales que ocurrieron en Argentina en los tiempos de crisis del 2001. Que son representados en la película de forma de dramas cotidianos que sufría la sociedad cuyo poder de compra y subsistencia se desplomaba. No sé si les suena. Por aquellos días. Es tan circular eso. Totalmente. Por aquellos días, y cuando los ingresos no alcanzaban para pagar siquiera los servicios, gas, agua, electricidad, me resuena. La lucha de un club de barrio por subsistir tiene mucho, de lucha contra molinos. De una historia simpática, que nos suena, que nos duele, un poquitín actual, es entonces el tema que sigue. Es la versión de Los Auténticos Decadentes y con la lujosa presencia de quien diera vida al tema, el señor Alberto Castillo. Un pedido que a veces debe convertirse en bandera porque hay que remar a contracorriente. Porque es lo que se debe hacer, porque es lo único que se puede hacer. A que siga el baile, entonces, nos invitan Los Decadentes y el señor Alberto Castillo. Temazo. Siga el baile, en la tierra en que nací, la comparsa de los nás, la copa del tambor. Siga el baile, con la tierra frenesí, la comparsa de los nás, la copa del tambor. Ven a bailar, te llevaré la gana. Quiero olvidar. baile sigue el baile. Oh, nadie se prende sí. La comparsa de los tres al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, en la tierra en que nací, la comparsa de los tres, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, con la tierra en que nací, la comparsa de los tres, al compás del tamboril. Opa, opa. Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Y ahora mordé la torta frita y listo, ya está. Estamos en el aire. Perdón. Seguimos adelante. 31 minutos pasaron de las 11 de la noche. Esto es Cajón del Medio. Nos pueden seguir. Pueden seguir algunos de los escritos que nosotros rumiamos aquí por las noches de martes en www. Que no es necesario ponerlo. No hay que ponerlo. Cajondelmedio.com. Instagram. Cajón. Jonca del Diome. Jonca del Diome. Ahí está. Ahí está. Jonca del Diome. Le pedimos a nuestra amable audiencia. Porque hemos subido la notita que nos han hecho llegar el señor Jerónimo Machi a través mandó de la esposa de la persona. Ya de la forma que lo mandó. Sí, a mí no me cierra. No. Y la letra no aparece. No. No, no. Bueno. Es médica, Mónica, así que puede ser, pero sí. No, yo le desconfío, No, no, no, no, no. A ver, dice, compañeros y compañeras, compañeres, en definitiva, dijeron. Hoy el niño Maki, mi niño, no puede ir porque le duele la panza. Mañana le hago certificado para presentar ante sus... ante Woods. Ante Woods, o sea, ante ustedes. Ante ustedes. El próximo programa, quien es certificado para presentar ante ustedes, el próximo programa, quien suscribe su mamá Mónica. No está punteando bien tampoco. No, pero es Mónica. Es ella. ¿Usted dice? La carita sorbente es lo que me hace... Claro. No, porque, no está es ella, la rúbrica medicinal. No, no tiene... Va a mejorar. Está aceptado. Se me callan ustedes y está aceptado. ¿Tiene presente también? No, presente no tiene. Presente y bien. Ausente. No, es terrible. Esto es terrible. Tiene un ausente, pero con aviso. El chico tiene derecho a enfermarse. Está avisando. Bueno. Aparte, yo sé que tuvo que trabajar el fin de semana. Pero acá está diciendo que le duele la panza. Pero tuvo que trabajar el fin de semana. ¿Sabés qué tuvo que hacer de principito en la Feria del Libro? Sí. Mandé las fotos, sí. Bueno, por eso, estuvo mandando las fotos. Estuvo bien? Pobrecito con la capita paradito ahí. Por ahí tomó frío, el frío te da dolor de pancita. Lo que es ser familia. Mi vida. Ah, ¿visto? Pobrecito. Bien, seguimos. En Cajón del Medio nos colamos entre bambalinas, leemos el diario de ojito y espiamos a las musas cuando se agachan para levantar apuntes. Y aquí un vistazo indiscreto a cómo se consigue un éxito. Porque toda gran pieza artística tiene una gran historia detrás. Y esta... excede un poquito a lo que es una pieza artística. Esto tiene algo más de barrio. Y bueno, a eso vamos en la incomparable voz de María Paula Gil. Fue un combate memorable, con un pico de rating que rozó los 80 puntos, por el viejo Canal 7. Ringo Bonavena, tan bocón como Muhammad Ali, hizo una pelea inolvidable ante el mejor pesado de todos los tiempos, y cayó, sí, pero no hasta el round 15. Aquello ocurrió en la medianoche del 7 de diciembre de 1970, ni más ni menos que en el mítico Madison Square Garden. Ali había renunciado a ser Cassius Clay. Ya había purgado su proscripción por haberse negado a combatir en la guerra de Vietnam y volvía ahora, desprendido de sus nombres blancos, por lo que parecía ser por derecho suyo. El título de los pesados. Pero claro, en el camino debía escalar posiciones en el ranking y curiosamente allí era donde estaba esperando Oscar Ringo Bonavena. tan petardista como Alí, con esa voz finita y esa terrible cara de bueno que lo caracterizaran, el que mero convencía a propios y extraños. Le gano, seguro, lo noqueo en el round 11. Tengo ventaja, soy argentino y soy blanco. La conferencia previa a la pelea fue alucinante. Gallina, pi, pi, pi, pi, pi, le decía Ringo una y otra vez. Seguía hablando, te voy a matar a golpes, gruñía Alí. Clay, Clay, ¿vos sos Clay? Soy Muhammad Alí. Clay, cuando llegue la pelea no me vas a llamar así. Clay, por favor, díganle a todos que nunca conoció a un hombre al que quiera golpear tanto. A Alí se le notó que recién retomaba y que le faltaba ritmo, y Bonavena hizo una pelea fenomenal. Apenas comenzado el noveno, justito en el round en el que el norteamericano había prometido noquearlo, lo surtió con un zurdazo que puso a Alí de rodillas. A lo largo de la pelea, además, metió varios derechazos que lo hicieron tambalear en los bordes de perder el equilibrio. Y fue recién en el último round que Alí le calzó un gancho de zurda que lo volteó. Ringo había salido a tirar el resto, tenía la cara muy machucada y las piernas no lo aguantaron. Se levantó dos veces, pero estaba listo. Conmueve todavía repasar en el cajón imposible de YouTube las imágenes en blanco y negro en las que intenta abrazarse a su rival para no desparramarse en la tercera y definitiva caída. Y sin embargo, Bonavena no perdió. No le ganó a Alí capaz, pero no perdió. ¿Eh? ¿Que no fue así? No nos vengan con pavadas, por favor. Porque cuando la pelea ya había terminado, cuando enfundado en su bata celeste y blanca, con los ojos achinados por los golpes, Rindo se cruza con el periodista Cherkis Vialo, va y le tira la pregunta que lo atormenta, esa que es fundamental para poder pegar la vuelta al barrio. En un hilo de voz, camino al vestuario, dispara: decime, yo guapié, ¿no? Decime la verdad, pero la verdad, ¿eh? Yo guapié, ¿no? 2 días apenas pasada la vuelta, Oscar Bonavena, secundado por su gran amigo el Héctor Vieira, va a ver el partido entre Racing y Huracán, del que era hincha confeso, que se jugaba en Avellaneda. Y entonces, cuando en el cilindro todo se detiene, cuando quemeros y académicos se paran para el aplauso cerrado, es que, como nosotros sospechamos, él también se da cuenta de que no perdió. Porque en el barrio, en los barrios, esto también lo entendieron ese día los hinchas de Racing, aunque le fuera ajeno, los que guapean, nunca pierden. Muy lindo. Y vamos a recordarlo entonces a Bonavena. Hoy una persona con la que hablaba me decía que vivía a pocas cuadras y que lo había conocido. Era un bocón, me dijo, pero no sabes lo que es. Era un toro. Y un hombre de 80 y tantos años, verlo ahí, yo lo invitaba a escucharnos, porque íbamos a hablar precisamente de ese recuerdo común, y verlo terrenal. Y nos decía que ahora el hermano que lo ha sobrevivido, Oscar, tiene una casa de sepelios, que eran muy parecidos todos ellos, los hermanos, pero que si algo tenía, era que iba al frente, que guapeaba. Y un corazón, dicen... Y los pies planos, sí. Que para un boxeador debe ser de lo peor que puede tocarte. Sí. Vamos entonces a recordar al Ringo Bonavena y este recuerdo bien barrial, que si no llega obra de arte, por ahí anda rondando, con Nació Bonavena, de Las pastillas del abuelo. Azabaches, aguas de mansilla pena, donde al sur se abrazan Pompeya y la quema, allí donde soplan huracanes sanos, llegan de Boedo ciclones hermanos, código de barrio, apretón de manos, donde los saludos son buenos augurios, donde las trompadas son solo rasguños, nació Bonavena. El barrio en sus puños. Augurios, donde las trompadas son solo rasguños, nació Bonavena. Donde al sur se abrazan Pompeya y la quema. Dentro de tus oídos, muchos sonidos. De un lado, del otro, otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. En el Y ahí estamos. Así es, nos quedan 18 minutos para llegar a las 12 de la noche y nosotros seguimos haciendo junto a vos Cajón del Medio, hoy con la presencia de Fernando Roca aquí en vivo. ¡Hola! ¡Oh, vivo! ¿Con qué seguimos? Tenemos tantas cosas para seguir, sí, pero bueno. Tenemos tantas cosas que no sabemos. Cosas de barrio. Nada, sí, en un ratito ya se vienen Artefactos Culturales, que es la columna que prepara nuestro compañero Juan Ignacio Manquiola. Tuvimos el placer de que estuviera con nosotros hace dos semanas, unas poquitas semanas por acá, y bueno, estamos esperando que haya otro feriado para que pueda estar con nosotros. Mientras tanto, no lo vamos a tener, sí en el aire, pero no en el vivo. Porque en este cajón, en las líneas de montaje, las factorías siguen sin tener las matrices. Aquello que los japoneses sueñan y los chinos se muerden el labio por copiar, está por supuesto aquí, en Cajón del Medio. Ni máquinas para pintar cielos rasos, ni ingenios para agrandar zapatos. Los nuestros son amables artefactos, en este caso, artefactos culturales. Buenas noches, oyentes, radio escucha, público, entidades detrás de computadoras, tablets, teléfonos. Esta es la edición número 15, 16 de Artefactos Culturales. Y la verdad que ese dato, dado que el programa pasado estuve en el piso y hubo un crossover de columnas, la falta de ese dato puede llegar a crear una paradoja universal, y el día que yo quiera monetizar esto vía podcast y hacerme millonario, no voy a saber si es el programa número 15 o el programa número 16. Eso va a hacer que decline de mi interés, que caiga en una depresión profunda. Bueno, por ahora vamos a hacer la columna de la noche de hoy, que va a hablar de la vinculación entre la música y las manos. ¿Ustedes se pusieron a pensar el impacto que tuvo en la evolución humana la utilización de las manos, la utilización de instrumentos mediante las manos, cómo nos hace ser lo que somos? Algo que hace que los humanos seamos lo que somos es claramente nuestra potencialidad para manejar instrumentos complejos y también el manejo de los símbolos, el lenguaje. Bueno, la música es una combinación de todo eso, es el resultado de la manipulación desde lo más básico hasta lo más complejo de ciertos instrumentos, justamente. Y también es un lenguaje un lenguaje universal que nos hace ser lo que somos. Así que pienso, ¿la música no habrá colaborado con la evolución para terminar de transformarnos en lo que hoy somos? Y en esa transformación, ¿qué relación tiene que tengamos las manos con las características que tienen, con las potencialidades que tienen, y eso nos diferencia a su vez de otros mamíferos que también tienen manos? La música es un arte, todos lo sabemos, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Bueno, piénsenlo desde la perspectiva del tema de hoy, de las manos. Piensen en, por ejemplo, los instrumentos musicales. ¿Qué es un instrumento? Técnicamente, cualquier objeto diseñado y fabricado para producir diferentes vibraciones que se combinen y produzcan sonidos. Tenemos, por ejemplo, los idiófonos, que son aquellos donde la vibración ocurre en el propio instrumento. El sonido se produce solamente por la vibración del propio material del instrumento, que debe ser duro, pero lo suficientemente elástico como para vibrar. Hay una clasificación de los idiófonos en, por ejemplo, percutidos, semisacudidos, punteados, frotados o raspados, como la armónica de cristal, la güira, la tabla de lavar, con la mano o con los dedos, por ejemplo, cajón, bongo, tanque. Tenemos los membranófonos, donde el sonido se crea a partir de la vibración de una membrana tensa. Dentro de los membranófonos encontraríamos, por ejemplo, baquetas, escobillas metálicas. Tenemos los instrumentos aerófonos, también conocidos como instrumentos de viento, ya los conocen, y que también tienen sus propias clasificaciones. Los cardófonos, también conocidos como instrumentos de cuerda, donde el sonido se produce gracias a la vibración de cuerdas tensas. Y tenemos los más modernos, digamos, los electrófonos, donde el sonido se produce de forma electrónica. Podemos encontrar dentro de ellos, por ejemplo, los sintetizadores, ¿no? Si piensan a la totalidad de esos instrumentos, si los piensan sin esas potencialidades de las manos de las que hablábamos, ¿qué hubiese pasado con la música? Obviamente estoy separando la música instrumental de la música coral, ¿no? Estamos hablando de la ejecución de instrumentos. E incluso aquel instrumento que se toca sin tocar, el teremín, que en 1919 un tipo ruso llamado León Teremín se lo presentaba al mismísimo Lenin, que es uno de los primeros instrumentos electrónicos del mundo, y era una pequeña caja con dos antenas. La gracia de este instrumento es que, sin tener contacto físico con él, hace que se produzcan sonidos, sonidos muy característicos, ¿sí?, que parecen una mezcla entre un violín y una voz humana, y que se han usado en discos de Led Zeppelin, de Floyd, de Rolling Stones, en películas de ciencia ficción y terror. Bueno, incluso el instrumento que no se toca necesita de las manos para ser ejecutado. Hablamos de música, manos y evolución. Bueno, vayamos un poco más allá. Una reciente investigación científica descubrió que la música clásica altera la función de los genes, que escuchar música mejora la actividad de los genes implicados en la secreción y en el transporte de la dopamina, la función de sinapsis, el aprendizaje y la memoria. Concretamente, los investigadores separaron a los participantes de la investigación entre aquellos que estaban acostumbrados a escuchar música clásica y aquellos que no. Luego todos escucharon el concierto número 3 para violín en sol mayor de Mozart. Los resultados indicaron que después de la música, los participantes con experiencia musical mostraban cambios a nivel genético. En aquellos sin experiencia no se relevaron cambios significativos a nivel genético. Los cambios fueron de dos tipos. Por un lado, la música clásica impulsó la función de los genes relacionados con la memoria, el aprendizaje y el funcionamiento cerebral en general, además de un receptor específico que regula el estrés, la depresión y hasta los comportamientos adictivos. Y por otro lado, y esto quizás sea lo más interesante, redujo o neutralizó la función de los genes relacionados con el envejecimiento cerebral y el deterioro neuronal en general, incluidos los genes relacionados con el Alzheimer, entre otras enfermedades. ¿Sabías que la música afecta a tu cerebro? Y ahora pensá, ¿qué responsabilidad tienen esas manitas en todo esto que les estoy diciendo? Bueno, vayamos a algo pintoresco, el pianista más rápido del mundo. Realmente algo también polémico. Según el ucraniano Lubomir Melnik, él es el pianista más rápido del mundo y consigue tocar 19,5 notas por segundo promedio en algo que él llama música continua. Los pianistas, recuerda Melnik, suelen tocar entre 13 y 14 notas por segundo, que es mucho, pero él toca aún más y por eso reclama el podio. Puede que musicalmente no sea tan interesante, dijo. El resultado es muy rápido para que el oído sepa lo que está pasando. Requiere mucha energía física de mi cuerpo. No puedo pensar musicalmente, admitió. Y en esta desconexión afirma que se ha dormido sin dejar de tocar el piano. Pero... El joven pianista y concertista húngaro Peter Benz se inscribió en el libro Guinness como el pianista más rápido del mundo al tocar 765 teclas en solo un minuto. Así que, Lubomir, vas a tener que luchar por lograr ese lugar. Vayamos a otro tema. ¿Qué hace el director de una orquesta con las manos y por qué es tan importante? Digo, Cuando ustedes ven a ese tipo ahí parado, arriba de los músicos, gesticulando, moviendo los brazos, las manos, ¿qué piensan? ¿Qué hace? ¿Quién es? Bueno, una orquesta está integrada por un grupo de personas, ¿no? Un gran número de personas que puede oscilar entre 40 y 120 músicos, e incluso más en algunas ocasiones. Todos tienen que tocar su parte, pero con idénticos criterios de velocidad, de ritmo, de volumen sonoro, de carácter. El director es justamente quien se encarga de imponer esos criterios a los músicos, que tienen que seguirle fielmente si se quiere que todas las personas respondan como una sola. ¿Y qué es lo que hace concretamente con sus manos? Bueno, la derecha suele llevar una batuta con la que marca el tempo, el ritmo del compás y su velocidad. ¿Y qué hace la mano izquierda? Bueno, es la encargada de señalar las entradas de cada grupo de instrumentos o de solistas. Además, con todo el cuerpo y principalmente con ambas manos, indica la intensidad y el carácter de la obra. ¿Sabían esto? Bueno, vamos a cerrar la columna con algo aún más pintoresco. El baterista sin un brazo. ¿De quién estoy hablando? Rick Allen. Def Leppard, banda británica, era parte de la llamada New Wave of British Heavy Metal, que sacudió al mundo con bandas como, por ejemplo, Iron Maiden. Unos años después de esta nueva ola, concretamente en 1984, Rick Allen perdió su brazo izquierdo en un accidente automovilístico mientras manejaba su Chevrolet Corvette camino de su casa en Sheffield para ir a una fiesta familiar. Un Alfa Romeo lo rebasó, lo pasó, y Rick Allen se indignó, se enojó, así que intentó alcanzarlo en una curva, perdió el control del auto, salió disparado del auto y el cinturón de seguridad le cercenó el brazo. La banda decidió esperarlo. La marca Simmons, especialista en baterías electrónicas, diseñó una batería especial, de suerte que con una serie de pedales, su pie izquierdo tocaría lo que hacía su brazo ya perdido. Con el apoyo de sus compañeros de la banda, siguió y lanzaron un montón de discos exitosos. La banda después cambió de estilo y pasó de ese heavy de la primera época a algo un poco más lavado, al punto que Bryan Adams los acusó de robarle su estilo en los 90, y si lo escuchan, la verdad que se parece bastante. Bueno, manos, música, evolución, salud, manejo de instrumentos, pianistas rápidos, algunas cuestiones de color que hacen a la temática del programa y que me pareció interesante que supieran. Bueno, gente, ¿nos escuchamos la semana que viene? Ojalá. Les mando un abrazo. Sigan con el programa. Ahora vamos a escuchar a Elton John con Manos que Curan. Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Otra forma de escuchar. 8 minutos quedan para llegar a las 12 de la noche. Ya nos estamos casi que yendo, pero no podemos dejar pasar la super receta de hoy. Apago el fuego si quieren. No, mortal. Realmente. Excelente. Tenemos acá un mate cocido quemado. ¿Es así? Sí, señora. Mate cocido quemado y la receta que vas a dar de lo que nos estuvimos comiendo, de lo cual lamentablemente le tengo que bajar la nota, porque lo que pasa acá es como lo que pasa en Miami queda en Miami. ¿Cómo era la...? No, en Las Vegas. Lo que pasa en Miami es lo mismo, da, lo que claro. Queda allá. Miami. No, lo que queda pasa en Miami acá, porque por la aduana no pasa. Está bien. Claro. No, queda en Miami, queda en Miami. Miami, claro. He visto algunas fotos mías comiendo esto que usted da. Yo no mandé nada, profe, yo no mandé nada, fue Esteban. No sé, alguien filtró fotos que no correspondían. Hay uno que se la ve sumamente enojada. Sí. Realmente, está puchereando. Para instagramear, decís. No sé, esto tiene consumo interno. Es un consumo grupal. Redes sociales y yo les digo a ustedes. Bajo el 10. No, ya la estoy ya la estoy borrando. Sí. Ya la estoy borrando. Pero borrala, bueno, por favor. Sí, sí, sí, yo paso. Hace muy bien, borre. Bueno, yo les sugiero tomar lápiz y papel, le damos unos breves segundos, porque lo que viene a continuación del señor Diego de Dede no tiene desperdicio. Y además, después van a tener la posibilidad de recrear esto que estuvimos tomando y comiendo nosotros. Pero eso tenemos que probar todo lo que... Sí, testeamos. Vos hablaste del mondongo y mondongo lo trajiste. No, es cierto. Por eso, desaprobado. ¿Qué vas a hacer? Yo hablé de cazador y traje cazador. Sí. Muy bien, el señor habló de tortas fritas y mate cocido quemado y trajo. Luis Malpeli habló de música y puso música. Yo soy locutora, pongo la voz. El otro inútil, ahí está. Y encima quedaron afuera. Pero la pucha, digo. No se puede, ni para manejar sirve. Nos trajo ahí medio de los. ¿Usted quiere volver? ¿Con la frente morchita? Vamos a la ventanita que da al patio, ¿sí? La cocina económica y las ollas elefantiásicas de Rir Pucheros. La pasta frola con el dulce que aida, el piso de tierra y más allá la bacha de cemento. La bomba de mano petizona y el olor amable de la comida casera. En el cajón del medio pelamos libretitas de las viejas, recortes de suplementos de la galera y nos mandamos a cocinar. ¿Y de la mano de quién, si no? Cocinarte, de la mano del señor Diego Sebastián de Rudy. Bueno amigos, como venimos hablando del barrio y todas nuestras vivencias barriales, en el Cocinarte de hoy vamos a rememorar una receta que no hay forma que no nos lleve a la infancia, al barrio, a los amigos y a las meriendas grupales. Vamos a hablar de las tortas fritas, y para hablar de ellas no podemos no hablar del mate cocido quemado. Esta receta está dedicada a todos los amigos de la infancia y en particular a Manolo Romero, amigo de la infancia. Vamos a ponernos en situación. Cuando era chico, hace un par de años nomás, jugábamos todas las tardes a la pelota en la vieja canchita del Dive, donde hay hoy un complejo de viviendas. No nos importaba si hacía calor, si llovía, si era invierno o verano, pero más allá de cómo salíamos en el partido, generalmente se terminaba cuando ya no había luz o con el famoso gol gana. Una vez terminado el fulbito, era hermoso ir a lo de Manolo, porque ya hacía rato que la mamá desde la esquina nos había pegado varios gritos para que vayamos a tomar la leche, que no era más que una riquísima taza de mate cocido quemado y tortas fritas recién hechas, riquísimas. Son recuerdos hermosos de infancia, amistad y barrio. Nos sentábamos todos en el fondo de la casa de Manolo, en un tablón largo, y nos servía el mate cocido y ponía las tortas fritas recién hechas en el medio del tablón, con un poco de azúcar arriba. Qué lindo era eso. Bueno, pasemos a las dos recetas. Para hacer el mate cocido, tomamos el azúcar, la ponemos en el jarro donde lo vayamos a cocinar, lo llevamos al fuego y dejamos que se haga un caramelo, oscurito el caramelo, que se queme bien el azúcar. A eso mismo le agregamos la yerba, sí, escucharon bien, al azúcar quemada le agregamos la yerba. Lo revolvemos un poco y con cuidado agregamos el agua. De verdad, con mucho cuidado, porque una vez que el agua toca el caramelo puede saltar gotitas y créanme, no hay cosa que queme más que el caramelo caliente. Revolvemos hasta que se disuelve el caramelo y se sirve bien calentito. Y lo acompañamos con las tortas fritas, que a continuación prepararemos. Bueno, para las tortas fritas necesitamos harina, común, la más económica que haya hoy, que también ayuda al bolsillo, agua, sal y un poco de grasa derretida. Empecemos. Hacemos una corona con la harina, le agregamos la grasa derretida y la sal, agua, cantidad necesaria para que la masa tome, para formar una masa, y una vez que tenemos la masa, amasamos bien hasta formar un bollo tierno. Dejamos reposar media hora, 40 minutos para que se tiernice la masa, y luego la separamos en bolitas de 40 gramos aproximadamente, las estiramos con palote. Una vez que las estiramos, le hacemos una especie de corte en el centro, le hacemos una cruz para que no se inflen cuando se cocinen. De ahí a la sartén, y si se hacen en grasa son mucho más ricas. Una vez doraditas las sacamos y espolvoreamos con abundante azúcar. Se sirve con el mate cocido y a disfrutarlas, en familia, con amigos, del barrio y de la vida. Espero que las hagan en sus casas, son realmente fáciles y muy ricas, a disfrutarlas amigos y amigos, que la vida es una, y si se está acompañado con seres queridos es mucho más linda. Nos vemos la próxima para terminar con este cocinarte. Hemos elegido el tema de Viejas Locas, Homero. dentro de tus oídos. Muchos sonidos. De un lado, del otro. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Culturalplatense.com. Muy rápido, de golpe, fue escueto. Y tampoco pudimos llegar a leer todos los mensajes que nos mandaron sobre historias del barrio, así que tenemos que hacer barrio 2. Sí, ¿le parece? Y sí. Muy bien. Estabas como allá, ya estabas en el hombro. Blanco, a ver, ¿qué parte no entendés que la clase no terminó hasta que yo diga se pueden retirar? Es como la misa. Sí, hasta que dicen. Podéis ir. Usted en que paz. Sabe no, lo último. Sé, no, no, sé que en las misas te echan, pero no. Aleluya, una cosa así, no sé. No, podés ir en paz y uno contesta, demos gracias al Señor. ¿A qué señor? Nunca supe. Podemos. Intenta un tipo se va también, mirá, se queda. No, se va primero él encima. Se va aburrido. Es moderno, ¿viste? Que se va primero. ¿Qué dice? No sé. Decía, mirá si se ve aburrida la misa, que dice el cura, ¿se puede ir? Gracias a Dios, dice la gente. Y sale corriendo. Demos gracias al Señor. Bueno, la realidad es que vos ya estabas en la esquina. Sí, no, no. Volvé, Esteban. La realidad es que apagá el auto. Hace un ratito estábamos hablando de cuál podría ser el tema del venidero programa. Entonces está muy bien este aporte suyo, profesora, de sugerir y la motivación. No, de esto. No se preocupe. Fernando, muy bien, muy buena adicción, muy buen trabajo. Muy buena, ¿sí? Adicción. Queremos contar nuevamente con usted. Sabemos de sus dificultades y por eso en este instituto educativo lo esperamos con las puertas abiertas, pero sí, su modalidad no es la presencial. Con que nos traiga algún trabajito por semana, usted sabe que no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Pero hizo un gran esfuerzo. Realmente le agradezco infinitamente la voluntad que le puso, porque la cocina realmente es lo suyo. Yo lo veo como chef. Yo lo veo con un restaurante, es más, visualizo Cañas Negras. Me gusta la idea. Está, me gusta bueno. El título. El sí, me gusta. Sí, sí, novedoso. Visualizo Cañas Negras en una esquina villalicense. Sí. Centenario. ¿Usted qué opina? Centenario. Lo voy a tratar de realizar. Téngalo en cuenta. Dale. Porque es importante, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar descansar, sí. A Luis. Pará, la nota. Yo no. Vengo por la nota. Sí, soy pero... resultadista, ¿no entendés esa claro, parte? Claro. Profe, la nota. 9.50. ¡No! ¿Y la foto? Malpeli. Genial usted, lo suyo, realmente impecable, increíble. Nos estamos yendo de este cajón del medio, ¿sí? Le pasaba la nota a todos, los demás irán a diciembre, en todo caso será para marzo. ¿Nombramos a los ausentes? No tenemos mucho más que decir, les agradecemos mucho. El sábado los esperamos en Cajón del Medio de la Muestra, ¿sí? En sábado 18, 18 Centro horas. Cultural. Centro Cultural Alternativa, 15 entre 46 y 47, número, Alves. Déjelo. Arriba del café. Sabemos que no podemos contar con ustedes. Que el contador de Fernando cuente. No es nada que me sorprenda. Igual, no. Nos vamos. Cajón del Medio el próximo martes 22 horas aquí en www.culturalplatense.com. Muchísimas gracias. más profundo sea el suspiro. Al lejos se van las almas a recorrer. Que perdido por perdido, más triste y mal herido, más alto se van las almas a recorrer. Porque la gloria va a llegar, y sin saber cómo pasó, fue solo poder escuchar cómo te late el corazón. Atacaré a recordar, a tu trabajo es esperar, más alto poder decir. Colectivo, caminando, en un taxi, te moves, te movemos, somos seres urbanos, sentí la ciudad a tu alrededor, escúchala. Podés escuchar siempre lo mismo. O podés escuchar Cultural Platense. We'll be right back.

Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Por eso ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo ese silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame verte duro. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el empaque? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Que sembraste todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. No, no, sé yo. Y ahora es demasiado tarde, princesa. Eso. Y búscate otro perro que te lave, princesa. No, eso, eso. Es que ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mi amor, vamos a brillar, mi amor, a

Somos cultura. Diversidad sonora. La cultura es diversidad. Culturalplatense.com. Otra forma de escuchar. Todo el tiempo que pasó, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar y la vida valorar, juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. Me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo. Esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera. Y ahora tengo miedo de tanta libertad. Con ese cielo azul, ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar, era tan oscuro ese silencio debajo del mar. Igual pude soñar, la calle imaginar, extrañaba tanto tu alegría allá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo, esto es pequeño comparado al despertar que va a venir.